Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día martes 2 de noviembre de 2021. Y los días martes nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, la dirigente social, política, candidata al Senado, Claudia Pascual, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Claudia, queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenida. Hola, Sergio, muy buenos días. Muchas gracias por recibir este llamado. Y al abrir nuestra página, Claudia, el candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast, impulsa, a través de su programa de gobierno, políticas públicas que benefician a familias en que exista un vínculo matrimonial. Cuando legal. Legal, claro. Cuando en los hechos, Claudia, en los hechos concretos, se ha demostrado que son las familias lideradas exclusivamente por mujeres quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad. Claudia, bueno, hoy más que nunca hace sentido esa frase, los derechos conseguidos por las mujeres siempre están en riesgo. ¿Qué hay detrás de esa información? Usted ya lo señalaba, vínculo legal, vínculo matrimonial. ¿Qué es lo que define finalmente todo esto y cuáles serían esos riesgos, Claudia Pascual? Mire, yo creo que lo primero es que las propuestas, no solo esas, sino que otras que también tiene el candidato del odio, como le digo yo, son propuestas que retrotraen los avances en materia de políticas públicas, en materia de beneficios sociales para las personas en nuestro país. Hoy día la gente está demandando mayor protección social, mayor acompañamiento del Estado con sus políticas para todas las necesidades que tiene, ya sea cuando le falta empleo, ya sea cuando porque necesita, digamos, mejores sueldos, ya sea porque necesita mejores pensiones, ya sea porque necesita mejor atención de educación, de salud, de vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que cuando el candidato genera un programa de ese tipo, lo que está haciendo es retrotraernos, ¿no? Es limitar la concepción de derechos sociales. Estamos precisamente con el programa de Gabriel Boric y antes con el programa de Daniel Jadue, peleando porque los derechos sociales sean garantizados y universales, y él lo que hace es restringir. Pero al mismo tiempo no solo los restringe y no los justifica, digamos, por así decirlo, en una razón económica, sino que los justifica en una razón de opciones de vida de la gente. Y por lo tanto le impone a la ciudadanía y a la gente que va a recibir beneficios que tenga que estar legalmente casada para poder recibir el beneficio. Eso es imponer una visión de vida, una visión de mundo, eso es imponer valóricamente lo que la gente tiene que sentir, pensar y hacer. Y eso me parece que es tan peligroso o más que reducir los ingresos y los apoyos económicos para las familias, porque en definitiva lo que está haciendo es un chantaje, primero que nada, y en segundo lugar está imponiendo su visión del mundo y su visión de concepción de sociedad a todo el resto de los chilenos y las chilenas. Hoy día lo que más la gente está buscando también es el respeto y la valoración de sus propias opciones de vida y por lo tanto el respeto a la diversidad. Y él, todo lo contrario, lo que está haciendo no solo no es respetar la diversidad, sino que además imponer cómo hay que vivir la vida en familia. Claudia Pascual, el programa de gobierno de Apruebo Dignidad, encabezado por Gabriel Boric, dice que se buscará consagrar una de las luchas más emblemáticas levantadas por los movimientos feministas. Educación no sexista, derecho al aborto legal, libre, seguro, gratuito, soluciones habitacionales para las víctimas de violencia intrafamiliar. Pero al mismo tiempo, Claudia, se incentivará la reactivación económica con un fuerte enfoque de participación femenina. ¿Qué le parece aquella mirada justamente que tiene el programa de Apruebo Dignidad? A mí me parece que está en la senda correcta para poder terminar con una concepción machista y patriarcal de nuestra sociedad, que tiene un matrimonio muy bien avenido con la concepción capitalista neoliberal, digamos, ¿no? Y por lo tanto creo que está muy, muy bien encaminada. A eso quisiera agregar a todo lo que tú nombraste, el reconocimiento del trabajo reproductivo, vale decir, del trabajo que se hace en la casa, del trabajo doméstico, más el trabajo de cuidados, tanto de hijos, hijas, como de familiares que lo requieren, que también recae mayoritariamente en las mujeres, y casi exclusivamente en las mujeres, más el Sistema Nacional de Cuidados. Yo creo que esas son medidas sumamente urgentes que hay que tomar como país. Se necesita la posibilidad de reconocer los derechos de las mujeres, se necesita la posibilidad de promover la corresponsabilidad entre el Estado, los y las empleadoras, los trabajadores y trabajadoras, y entre los miembros de la familia, con el quehacer del hogar y con las tareas del cuidado, pero también con un Estado cuidador que permita, digamos, efectivamente tener un Sistema Nacional de Cuidado que fomente la salida de las mujeres al trabajo remunerado fuera del hogar, ¿no? Que permita por esa vía aumentar los ingresos de las mujeres para su propia autonomía y por lo tanto también aumentar los ingresos de las familias, ¿no? Dejar de entender también que las mujeres trabajamos remuneradamente como forma de ser un complemento o un suplemento al ingreso familiar, sino que nuestro sueldo es tan valioso como el de cualquier otro, y por lo tanto dejar de ser castigadas con una brecha salarial que sigue alcanzando entre el 25 y el 30%, sobre todo los empleos mejor calificados, con respecto a los hombres por igual trabajo, digamos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva necesitamos avanzar en ese reconocimiento de derechos de autonomía para las decisiones, ¿no? Y por sobre todo de una mayor participación laboral y de representación pública. Y por supuesto la garantía de una vida libre de violencia es fundamental. Una sociedad que busca avanzar e incorporarse a una sociedad moderna y globalizada no puede darse el lujo de tener amedrentadas, de tener como víctimas, digamos, a una de cada tres mujeres en nuestro país de violencia de género, ¿no? Eso no corresponde ni ética ni tampoco desde ningún punto de vista, digamos, ¿no? Hay que terminar con la violencia machista, y desde esa perspectiva garantizar la prevención de la violencia por la vía de los mensajes de transformación cultural, por la vía de políticas de prevención, por la vía de detección temprana de posibles situaciones de violencia, más la atención de la violencia y la reparación de la violencia para su erradicación son fundamentales. Y eso pasa por aumentar los programas de atención de violencia y no disminuirlos. Eso pasa por fortalecer el Ministerio de la Mujer y la equidad de género, con más recursos humanos, con más recursos económicos, por transformar las políticas públicas de prevención y atención de la violencia en políticas de Estado y no de gobiernos de turno, y no lo que está haciendo el candidato de extrema derecha, que es precisamente la eliminación de este ministerio y por ende la reducción también de sus recursos humanos y financieros. Usted nos señala, si lo interpretamos bien, Claudia Pascual, que finalmente el programa de gobierno de José Antonio Kast, de la ultraderecha, posibilita, alienta la violencia de género, o sea, esa violencia machista, en comparación a estos puntos que hemos señalado del programa presidencial de Apruebo Dignidad encabezado por Gabriel Boric. En la medida que restringe, limita y que retrotrae los derechos hasta aquí alcanzados con las mujeres, indudablemente que fomenta una visión machista y una visión que perpetúa la violencia machista en nuestro país, la violencia patriarcal, ¿no? Desde ese punto de vista es indudable que eso es así. El programa completo del candidato a la extrema derecha o el candidato del odio es un programa que solo nombra 6 veces la palabra mujer en todo su programa. Una para eliminar el Ministerio de la Mujer, Para decir que el matrimonio solo es entre hombres y mujeres, y otras cuatro totalmente de manera subsidiaria, digamos, ¿no? No hay ningún protagonismo, no hay ningún diagnóstico de las brechas de desigualdad que tienen las mujeres, y mucho menos hay una apuesta a terminar con esas discriminaciones y violencia contra las mujeres. Por lo tanto, este candidato ofrece un programa que es absolutamente un retroceso para las mujeres de nuestro país. A eso, si usted le suma, por ejemplo, el término de la gratuidad que él promueve, que va a afectar mayoritariamente también a las estudiantes mujeres, que son más de la mitad de los estudiantes con gratuidad en las instituciones de educación superior hoy día, digamos, ¿no? Que va a afectar también a las mujeres mayoritariamente que tienen a sus hijos y que no tienen, y que tienen menos ingresos para que ellos puedan incorporarse a una universidad pagada, también las va a afectar. Entonces, es un programa absolutamente reaccionario, un programa absolutamente retrógrado en materia de derechos de las mujeres, y para qué decir en materia de reconocimiento y de lo que hay que avanzar en derechos de las diversidades y disidencias sexuales. Claudia Pascual, usted es candidata al Parlamento, al Senado, Cámara Alta, y al tenor de las conversaciones con los vecinos de la región metropolitana, y dado el momento político, social, económico que vive nuestro país, ¿qué propone o qué cambios se deben concretar en nuestra legislación si usted es elegida senadora de la región metropolitana, Claudia Pascual? Chuta, muchos cambios. ¿Sí? Pero mire, lo primero es decir que tengo una clara convicción y profunda convicción de ser una parlamentaria que esté a favor de promover todas y cada una de las modificaciones que emanen de la Convención Constitucional a través de la nueva Constitución, ¿no? Y que sean ratificadas en el plebiscito de salida de esa Constitución. Por lo tanto, tener la disposición para derogar todas las leyes que haya que derogar, para transformar todas las leyes que haya que transformar y queden en armonía con el nuevo texto, y para elaborar todas las nuevas leyes que haya que elaborar para que haya una nueva Constitución como corresponde. Y eso es hasta suficiente, digamos, sí. Eso es mezclar. Pero si usted me pregunta por temáticas en específico que a mí me gustaría impulsar, primero es poder terminar de tramitar y de aprobar la ley que garantiza una vida libre de violencia, que está en el Senado hace 3 años, que entró al Parlamento en noviembre del año 2016 y que todavía no es ley. Esa es una ley integral, es una ley que tipifica nuevos tipos de violencia, manifestaciones de violencia y nuevos contextos en los cuales se da, modifica la ley de violencia intrafamiliar para hacerla mucho más eficiente y efectiva, que genera, por ejemplo, definiciones como violencia física, psicológica, sexual, simbólica, política, institucional, el acoso sexual callejero, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento en los espacios públicos, la calle, los contextos educacionales y los contextos de trabajo. Por lo tanto, trasciende solo el ámbito familiar y doméstico, ¿no? Y genera más recursos también para la promoción de la prevención y la atención de la violencia. Recursos económicos, me refiero. Por otro lado, también me gustaría tomar la posta de proyectos tan relevantes y emblemáticos que nuestra bancada comunista se la ha jugado durante estos años, digamos, ¿no? Por ejemplo, el proyecto 40 horas de jornada laboral, por ejemplo, el proyecto de impuesto a los superricos para tener por una sola vez una recaudación mayor tributaria que permita mejorar, obviamente, algunas políticas que en este contexto de reactivación económica que vamos a tener que tener son muy necesarias, el de inembargabilidad de la vivienda social, sin consentimiento es violación, otra moción que permite apoyar más la violencia contra las mujeres, digamos, el trabajo contra la violencia hacia las mujeres, tener también legislaciones que nos permitan indudablemente mejorar el otorgamiento de los subsidios habitacionales. Yo creo que hoy día hay un reconocimiento de avances en materia de aumento de espacio, de metros cuadrados, que implican las viviendas sociales, pero sin embargo todavía tenemos el gran problema de dónde se construyen las viviendas sociales a propósito del valor del suelo, de comunas tremendamente consolidadas en las capitales de región, donde la especulación inmobiliaria se hace tremendamente presionadora, digamos, de esos procesos, donde no existe un Estado constructor de viviendas sociales y por lo tanto legislación que permita reformular en ese tipo de ámbitos la ley orgánica la ley de urbanismo y construcciones para mejorar el tema del acceso al suelo y a la ciudad y a la vivienda, digamos, de las familias más desposeídas. También, por supuesto, cambiar una legislación que permita al Estado tener una inmobiliaria, una constructora, digamos, ¿no? Una inmobiliaria popular. Y, por supuesto, también cambiar las consideraciones técnicas de las construcciones de vivienda social. Yo creo que aquí hay que tener cada vez más en consideración la diversidad de familias y las necesidades especiales de las personas en situación de discapacidad y también de ciertas condiciones que no califican como discapacidad, pero que son tremendamente importantes tener en cuenta. Por ejemplo, las personas con trastornos espectro autista, tener consideraciones técnicas específicas. A mí me lo han planteado acto en las conversaciones con vecinos y vecinas de distintas comunas, como por ejemplo comités de allegados que nos dicen, pucha, tengo hijo o hija con trastorno espectro autista, entonces, y no hay condiciones de insonorización en la construcción de vivienda social, entonces me gustaría que pudiera tenerlo porque de verdad que le ayudaría a mi hijo o a mi hija. Creo que son temas que son factibles de asumir sin mayores complicaciones, no es algo que uno pudiera decir, oye, es un costo inabordable por el Estado, ¿no? Por poner algunos ejemplos, por supuesto que todas y cada una de el respaldo a los derechos individuales y colectivos de trabajadores y trabajadoras, respaldar un nuevo sistema de pensiones, sin AFP, entre otras tantas cosas. Claudia Pascual, el candidato presidencial Gabriel Boric dice que el Senado ha sido refractario a los cambios y que ha buscado permanentemente adormecer proyectos. Usted nos ha detallado una cantidad importante de compromisos en caso de que la ciudadanía justamente vote por usted, le entregue este mandato popular de representarla en el Senado. Son bastantes los compromisos. ¿Va a tener una pelea ardua ahí en el Senado? Absolutamente. Yo creo que hay que cambiar la visión que tiene la gente en general del Parlamento, pero muy por sobre todo del Senado. El Senado es una Cámara hoy día tremendamente conservadora que representa aún menos la diversidad política, social, y económica y cultural que tiene el país de lo que ya representa la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados es mucho más representativa y así todo falta. Imagínense cómo es el Senado, es mucho más conservador en términos y más restringida esas visiones de país. Hay una mirada además, incluso que ellos mismos dicen, no, aquí en el Senado se hacen bien los proyectos, entonces allí corregimos todo lo que hace mal la Cámara de Diputados. Esa mirada un poquito pedante, prepotente, que mira por debajo del hombro también a la Cámara de Diputados, yo creo que tiene que terminar. Se necesita trabajar más comprometidamente con sacar proyectos emblemáticos para la ciudadanía. Imagínense hoy día el tema que está en boga hace varias semanas. La gente está esperando un cuarto retiro. Sí. Si quiere, discutimos si es o no la mejor política y si este gobierno llegó tarde, mal y de manera ineficiente con las ayudas que la gente sigue apostando al cuarto retiro, ¿cierto? Esa es una discusión. Pero otra cosa es que no vengan a decir, no es urgente, no es relevante para las familias, no suficiente con el IFE universal. ¿Cómo va a ser suficiente con el IFE universal si una familia solo de 3 personas recibe 400 mil pesos? Y le aseguro que la gran mayoría de las familias en Chile recibía más de 400 mil, tenía ingresos por más de 400 mil pesos, sobre todo si trabajaba más de una persona dentro de la familia, ¿no? Entonces, eso significa que estamos dejando consola a las familias cuando han tenido no solo momentos de crisis, de pérdida de empleo, sino que de profundo y mayor endeudamiento del que ya tenían antes de la pandemia, ¿no? Entonces, y tenemos al Senado que dice, no, mira, la tabla, con su presidenta, la tabla para esta semana son todos estos proyectos de ley en donde no tenemos puesto ahí ni la ley de indulto a los presos y presas políticas de la revuelta, ni el cuarto retiro. Y son temas súper angustiantes para las familias, son temas súper urgentes, ¿no? Y estamos apenas a 3 semanas de las elecciones. Entonces, ni siquiera te apura dar una señal previa a las elecciones políticas, que alguien pudiera decir, oye, por último, por tratar de aparecer más buena onda, para decirlo bien coloquialmente, si ni siquiera te apura aquello, entonces, ¿qué espera la ciudadanía? ¿No? ¿Qué tiene que esperar? Eso es lamentable. La Cámara del Senado hoy día es una Cámara conservadora, una Cámara que retrasa proyectos emblemáticos y sentidos para la gente. Por lo mismo, quiero decirlo, yo sé, alguien me va a decir, oye, pero no, no lo digas. No, pero yo creo que hay que decirlo con mucha transparencia. Yo creo que hoy día en Chile nuestro sistema legislativo no va para seguir teniendo 2 cámaras. A mí me encantaría que la nueva Constitución pudiera definir también la unicameralidad como sistema legislativo, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, terminar con el Senado, y por esa vía se van a necesitar senadores y senadoras dispuestas a votar por aquello. Y yo al menos voy a estar en esa disposición, porque me parece que es fundamental que hoy día tramitemos con mayor celeridad, que tramitemos además en mayor sintonía con lo que la gente espera, y a su vez que el Parlamento represente una diversidad mucho más parecida a la real diversidad del país que lo que tiene actualmente. Y para eso se necesita voluntad política. Uh-huh. No se necesita ser el dique de contención, como está llamando el candidato a senador y hoy día diputado Cruzcoque. No se necesita al contrario de todo lo que hemos conversado hoy día, como lo hace el candidato republicano al Senado. No se necesita una mirada de que ahora lo va a hacer todo bien, como dice el candidato que fue ministro de Salud, que tenemos más de 40.000 muertos por su pésima estrategia de abordar la pandemia. Entonces, creo que eso es fundamental. Yo espero que la gente entienda lo que está... O sea, más que entienda, siempre lo entiende. No es un problema de entender, sino que la gente apueste de verdad a propuestas que vayan por cambiar estos temas de fondo y no por seguir profundizando lo que estamos viendo que no funciona por la vía de votar por los mismos representantes de siempre en de la derecha. Uh-huh. La académica, dirigente social, política, candidata al Senado por la Región Metropolitana, Claudia Pascual. Le agradecemos mucho la gentileza de conversar esta mañana con nuestros auditores, Claudia, y mostrarnos justamente lo que hay tras cada noticia. Gracias, que tenga buen día. Igual, muchas gracias, Sergio. Hasta pronto. Cerramos este capítulo, jornada día martes 2 de noviembre 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.